esconderse, que viene Manny. Por fin llegó la hora del guaguancó. Ay, por fin llegó la hora del guaguancó. Fácil el ritmo moderno de Manny y su guaguancó. Fácil el ritmo moderno de Manny con su guaguancó. Entona ahora, oye Manny, usa el coco y toca tu timbal. Vacílalo, que por ahí viene un vele, cumbele maína son.